Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. De ser una joven estudiante, se convirtió en el orgullo de México al convertirse en la primera mexicana en ganar una medalla de oro en la quinta edición de la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas en Busteni, en Rumania. Te hablo de Olga Medrano Martín del Campo, una joven jalisciense de apenas 17 años de edad. Hoy te comparto su historia. De acuerdo con Olga, el concurso es para jóvenes europeas, pero con el propósito de promover la materia, se invita a diferentes países a participar, entre los que están México, Japón y Estados Unidos. Este año la delegación mexicana estuvo formada por 4 estudiantes previamente seleccionadas y filtradas en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Además de la medalla de oro de Olga, la joven Alka Javier Earatu, del estado de Morelos, consiguió la medalla de plata. Olga Medrano descubrió su gran habilidad por las matemáticas cuando apenas tenía 9 años de edad y estaba en cuarto de primaria. Cuando entré a mi primer concurso, dice, mi hermano estuvo muy presente en eso, pues él ya había participado antes, explica Olga, tras afirmar que Adán Medrano es su principal ejemplo y fuente de inspiración. Olga pasa de 4 a 5 horas diarias en la práctica de matemáticas a fin de mejorar y perfeccionar. Para ella, esta asignatura es, tal cual ella misma lo dice, un mundo de posibilidades y aprendizaje. Y por eso se muestra solícita ante sus compañeros, a quienes ayuda a entender esta materia. Dice que su clave para tener buen resultado en una competencia de matemáticas es analizar los problemas y nunca memorizarlos. No te califican como en la escuela, no te dicen si está bien o mal. Te das cuenta que las ideas tienen un peso y aunque no llegaras a la respuesta, avanzas todo lo que había que hacer con el problema y eso te puede dar bastante puntaje, afirma Olga. Hoy tiene 17 años de edad y estudia sexto semestre de preparatoria en una escuela privada de Zapopan, Jalisco. En un futuro próximo, Olga Medrano, o Lady Matemáticas como ya se le conoce en las redes sociales, pretende continuar con su preparación académica en matemáticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades de mayor prestigio a nivel mundial, donde ya ha sido aceptada y becada. Afirma convencida que en los salones de clases es necesario reducir la mentalidad del no puedo. Falta motivación en la escuela y atención de los maestros. Y señala convencida que en su caso, los profesores la apoyaron y animaron a prepararse y competir. Que ojalá así fueran todos. En casa, la niña Medrano ha contado también con el apoyo de su familia para continuar con lo que más le gusta. Para sus papás, el desarrollo educativo de sus hijos fue y es primordial en su vida, pues en muchas ocasiones tuvieron que sacrificar eventos especiales para que sus hijos se apegaran a la disciplina. Primero la tarea y si alcanzamos luego, nos vamos a los compromisos, afirma Olga Martín del Campo, su mamá. Dicen los especialistas que el razonamiento en matemáticas es esencial para la vida, pues al ponerlo en marcha, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, factor que te lleva a modificar esquemas, a razonar problemas cotidianos de una manera más analítica. Si te va bien en las matemáticas, te va bien en la vida. Olga Medrano, muchas felicidades por ese esfuerzo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.